El señor, la vaca, la manía. ¿Está cansado de sufrir? ¿Siente que ya no es querido como antes? ¿Quizás ha sufrido un engaño o tal vez un daño lo ha atrapado? Créame que todo es posible. Y por eso hoy estamos aquí para ayudarlos a ser felices de una vez por todas. Eso sí, cualquier similitud es pura coincidencia. Que alguien me responda. En el recorrido escolar, protocolar, queridos oyentes, ¿alguno de ustedes ha escuchado refranes como a la mujer y a la mula, vara dura? O la mujer y la gallina, tuércele el cuello y darte a la vida. O peor, una buena mujer y una mala bestia, dos bestias de mala carga. Pero sacá, viejo, eso, por favor, que ya no la aguanto más a esa radio cachivache, este campo que no se escucha otra cosa. Bueno, pero ¿viste eso que dijo allá el bueno? Eso yo seguramente no lo escuché nunca, pero por suerte me encontré el otro día cuando venía para acá con la mula, con la Irene Rodríguez, y me contó que en la época, había una época medieval en donde todos estos refranes sustentaban la vinculación de la mujer con los animales domésticos por la imagen y la función, esta función que ellas tenían en la sociedad, ese trabajo que hacían todo el día de servidumbre y funciones reproductivas, de que tenían y tenían hijos y nada más. Y no olvidemos que todo eso iba en contra de la naturaleza lujuriosa de eso que hacían oscurito y escondido. Una oscuridad que la iglesia supo muy bien poner arriba de las cabezas. Una vez, ¿te acordás el libro que me regaló acá el tata Carlos? Hace tiempo que lo leí. Y que en ese libro habían un montón de aventuras donde aparecían mujeres, muchas mujeres, a partir de muchas figuras retóricas que recreaban imágenes de animales, donde mostraba cómo hablaban las mujeres de la ciudad, las mujeres de acá del campo, así usando como metáfora, ¿viste? Metáfora de animales para producir un paso, una cosa así como de poder llevar lo que uno habla a esto de los ojos, porque viste que acá en el campo no, nosotros no sabemos leer, no sabemos escribir, entonces leer era medio difícil. Entonces eso de la imagen tenía buena aceptación porque uno se acordaba de esas cosas. Claro, por más que eran grotescas algunas, ¿viste? Pero se aseguraban de que uno se las acuerde. En esas imágenes aparecían las aves, que ¿sabés qué querían decir las aves? Era alguien silencioso, tramposo, peligroso, todo conoso. Y en el libro, ¿sabés qué decía en una parte? Homes, aves, animalias, toda bestia de cueva, quiere según natura, compaña siempre nueva. Dixo la grulla al lobo que le quisiese pagar. El lobo dixo, ¿cómo? Yo no te pudiera atajar el cuello con mis dientes si quisiera apretar. Pues séate soldada, pues no te quise matar. Y fíjese que este Juan Ruiz, que ni los pantapájaros se salvaron cuando a la mujer se refiere. Si boba, inculta y poco interesante, cualquier similitud le clava. Este Juan Ruiz fue el que escribió ese libro. Creo que ese libro se llamaba El libro del buen amor. Y en ese libro del buen amor dice también algo así como: Si pudieres, no quieras amar, mujer villana, que de amor no sabe, es como Bausana. Pero no se olvidó de esta mutación, mundana, de esposa de Don Pita Paja, que la inocencia le valga, con un amante salió de la oveja lejana, que así se le borró y no hay nada que haga, y terminó por coder cordero adulto, que más que los años fue el apuro o el indulto. En 2 años, petit corder, non es francés carner. Eso también decía con esto del cordero. Mientras los corderos se hacen grandes, la serrana no se esconde, De ella depende el ganado y salvaje lo defiende. Ritual sabroso, sangre, cuerpo escabroso, la sotana de locura espantada, lujuria encarnada, deseos carnales, sociedades tribales. Ay, Dios, cómo me gustó ese libro. Y ojo que ellas además, estas serranas, cobraban el portajo al viajero que quiera pasar. Y les decía, yo guardo el portazgo, el peaje cojo. Y si el viajero no pagaba,